se convirtió en organización hoy, ¿no? Y cuántas cosas se resistieron hoy por la organización que había de ese momento, ¿no? Todos estos análisis súper, súper interesantes que nos fueron compartiendo diferentes voces a lo largo de la semana. Bueno, seguiremos un poquito en el día de hoy y vamos a convocar, bueno, a un militante histórico, ¿no? A un conocido dirigente de Jujuy. Estamos hablando del Perro Santillán. Así que va a ser muy interesante poder reflexionar un poco con él. Él hoy es secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, del SEOM. Y me parece que va a tener cosas interesantes para sumarnos de ese momento, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Para quienes nacimos en los 90 y seguramente quienes nacieron en los 80 y por ahí un poquito más acá también, seguro muchos lo conocemos por aquella famosa canción que hizo Las Manos de Filippi y después la Bersuit Vergarabat la amplificó, digamos. Que es señor Cobranza, que lo menciona, ¿no? Dice, es el perro Santillán, si no lo pueden comprar lo van a querer voltear. Y yo me acuerdo de cantar eso de chiquito fuerte, así a los gritos, sin saber quién era el perro Santillán. Bueno, hoy lo vamos a tener acá, así que pedazo de entrevista será. Esa es la idea, ¿no? Tenemos ganas de hacer una linda nota y esto, seguir trabajando lo que pasó en el 2001 y intentando también volcar una mirada un poco más federal, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del 2001 hablamos de lo que pasaba acá en Capital Federal y bueno, las imágenes más recordadas son las de la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, qué pasaba en el norte, qué pasaba en el sur, qué pasaba en otros lugares del país nos interesa también y antes no lo dijimos, pero bueno, es la última semana de Vivo cerca del 19 y 20 o en el 19 y 20, vamos a ver cuándo, pero va a estar el especial radial de Radio Sur y Radio La Retaguardia a 20 años de ese levantamiento popular y de bueno, todo lo que implicó el 2001. Así que seguimos produciendo esto. No vamos a hablar solo del 2001 hoy porque tenemos una buena noticia sobre México, que es que en el estado de Colima se legalizó el aborto. Vamos a estar charlando con Patricia Sánchez, periodista independiente, integrante del Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres. En México, la legalización del aborto va por estados, digamos. Evidentemente, todas las leyes, ¿no?, deben ir por estados. Cada estado hace su votación legislativa. Y, si mal no recuerdo, es el octavo estado de México que avanza en la legalización. Bueno, interesante ver cómo se da el proceso. Ella nos va a explicar mejor cómo es que, digamos, no es una legalización nacional, sino de a estados, como a la norteamericana, como quien dice. ¿Y qué más tenemos? Sí, de a partecitas, ¿no? Digo, es interesante también poder charlar sobre esto, ¿no? Sobre qué significa esta cuestión parcial, ¿no? Que para cada estado seguramente será una victoria enorme, pero a nivel nacional, bueno, se complejiza más la situación pensando también en qué puede pasar si algún estado se niega. Así que será interesante charlar de eso. Bueno, y hablando de estas buenas noticias, al menos si lo pensamos, ¿no?, en lo que significa. En Honduras ganó la presidencia Xiomara Castro, es la primera mujer presidenta en un país que tiene un contexto realmente tremendo, ¿no? Es el país con más femicidios de la región. Hablábamos recién del aborto en México. Bueno, en Honduras el aborto está prohibido bajo cualquier causal y es realmente muy... muy interesante pensar, ¿no?, en que asuma la presidencia en un lugar así, la primera presidenta mujer, Xiomara Castro. Así que, bueno, será interesante escuchar a Nicolás Guerrero, que es columnista internacional de Radio Sur, justamente, como decíamos, es un programa que hacemos en conjunto. Así que vamos a estar escuchándolo a él en un análisis sobre esta elección en Honduras. Así es, y tenemos consigna como todos los días. La consigna del día de hoy es: ¿qué tradición nacional reivindicás? Nos escriben al 11 31 81 31 26. ¿Qué tradición nacional reivindicás? Y les hacemos esta pregunta porque en el día de hoy, estoy buscando la noticia. Pedrito, ayúdame. La noticia del día de hoy es el Día Nacional del Gaucho. En recuerdo de la publicación de la primera parte de Martín Fierro, de José Hernández, en 1872. Así que nuestra consigna de hoy tiene que ver con el Martín Fierro. Y lo que planteamos es: ¿qué tradición nacional reivindicás? Juli, por ejemplo. Y mirá, yo hago fácil también por si hay algún, no sé, si hay gente ahí escuchando que no le gusta mucho el concepto de patria, o bueno, lo que obviamente es muy válido, o son temas rediscutibles. El mate seguramente es una cuestión nacional que mucha gente, por más de que no sea patriota y qué sé yo, el mate lo bancamos a muerte. Yo la primera que se me ocurre es esa, la tengo acá en la mano. Bueno, seguramente muchos dirán el asado, ¿no? Hay diferentes tradiciones que la verdad que son tan buenas las tradiciones que han inventado los argentinos. Algunas, ¿no? Otras conceptualmente son discutibles, pero digo, está bueno, ¿no? Como el mate, el asado tienen como algo de la unión, ¿no? Del encuentro, de la ronda. Son cosas lindas en ese sentido. Que otra gente nos ve tomando mate y dice, ¿qué hacen? Chupando todo del mismo lugar, ¿no? Sí, es divertido ver las caras de la gente que no sabe lo que es el mate y que te mira como diciendo, ¿qué carajo estás haciendo? Lo revuelven. Es muy divertido. Hay un montón de tradiciones, yo también sumaré alguna que me gusta. Yo no, ya no como carne, pero bueno, vos tampoco, supongo que también reconocerás como una linda tradición las empanadas salteñas, las empanadas tucumanas, ¿no? Totalmente. Bueno, el dulce de leche, bueno, hay un montón. También puede ser algo más, a ver, me pueden decir el himno nacional, está bien, lo vamos a aceptar, nos pueden decir, qué sé yo, del fútbol, bueno, hay un montón de cosas, el fútbol los domingos, ¿no? También es algo, una tradición que bueno, no es el único país del mundo, es una cuestión argentina, pero es algo importante para los argentines. Bueno, nos dirán ustedes cuál es su tradición que reivindican. Eso, nos escriben y nos cuentan, nos mandan un audio, como ustedes prefieran. Te digo que el fútbol se convirtió en una tradición de los domingos que volvió a ser seguramente lo que era hace varios años antes del fútbol para todos, ¿no? Cuando la familia se juntaba los domingos y ponía la televisión con todas las pantallitas de los diferentes partidos que se estaban jugando porque no se podían ver. Entonces se veía una tribuna y varios resultados de los partidos que se jugaban. Bueno, durante muchos años tuvimos la posibilidad de ver esos partidos y ahora yo ya dejé de ver fútbol, ¿no? Pero imagino que las cosas seguirán siendo... habrán vuelto a ser como antes, ¿no? Los gnocchi, los fideos, los ravioles en la casa de la abuela, la televisión prendida y la hinchada de Newell's con los diferentes partidos que se juegan. ¿Será así? Totalmente, totalmente. Y aparte unos enfoques polémicos, ¿no? Porque si hoy lo vemos, me acuerdo que en su momento mucho de las cámaras era como la gracia era enfocar a mujeres hegemónicas, ¿no? Y era como... Entonces iban pasando por diferentes mujeres, obviamente sin respetar absolutamente nada de lo que decidían mostrar. Eso era la televisación. ¿Vos decís que ahora sigue siendo así? Sí, ¿no? Fútbol para todos no volvió. Yo te digo, fútbol para todos no volvió, pero lo que bueno, previo a los últimos meses de pandemia, lo más triste de todo es que las hinchadas que se mostraban eran ficticias, eran hinchadas viejas de otros partidos porque no había público. Claro. Entonces era todavía más forzada la cuestión, ¿no? Bueno, te muestro una hinchada porque no puedes ver el partido, pero además esa hinchada ni siquiera está ahí. O sea, es como Pero nosotros queremos eso, nosotros queremos los ñoquis, el vinito el domingo al mediodía y ver una tribuna. Escúchame, eso es una tradición argentina, Juli. Hay que decir que ahora con internet, si buscas el partido lo puedes ver, ¿no? Va, los que son más, los que tienen más experticia en la cuestión, yo me suelo perder cuando quiero ver un partido en internet, pero se puede, se puede. Sin dudas, sin dudas. Bueno, entonces, ya que hicimos toda esta super introducción, recordamos qué tradición nacional reivindicás es la consigna de hoy. Nos mandan mensaje al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Vamos a una canción, ¿te parece? Ay, sí, dale. Ay, sí, dale. Mira cómo suena, mira cómo suena. Te suena conocida, es copia viva de otra canción de amor. Mira cómo suena, mira cómo suena. Te suena conocida, es copia viva de otra canción de amor. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Juli, a propósito de la consigna de hoy, tenemos charla sobre la consigna porque, bueno, nos despierta algunas cosas interesantes, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de esto de las tradiciones es la cuestión de los santos y las santas populares, ¿no? Tenemos banda de representantes en ese palo. Bueno, vos, muy fanático de la gran Gilda, por ejemplo. Pero ahí, bien, Juli levanta en el Meet, para quienes nos están escuchando por radio, por supuesto, levanta su remera de Gilda con mucho orgullo. Está, bueno, ahí creo que si hablamos de santos populares, el más conocido aquí es el Gauchito Gil. Y bueno, yo quería aprovechar este momentito para hacer una pequeña recomendación. Hay un libro que se llama Gauchito, del autor Matías Segretti, que lo que hace es agarrar la historia del Gauchito. Bueno, como por supuesto es una historia que se construye de diferentes historias y que también se construye con una especie de ficción, ¿no? Porque, bueno, el relato de boca en boca hace que las cosas se desdibujen mucho. Bueno, hay miles de historias del Gauchito Gil. Hay mucha, mucha diferencia, además, entre las diferentes teorías de quién era, cómo murió, historias diferentes. Y lo que hace en este libro Matías Segretti es, bueno, medio ficcionando de alguna manera, porque toma un poco de cada historia, es contar quién era el Gauchito Gil a través de, bueno, por ejemplo, el relato ficticio de una señora. Digo, va como tomando a partir de diferentes capítulos diferentes voces que cuentan sobre la historia del Gauchito, y es muy interesante, ¿no?, el enfoque que le da, porque si hablamos de Antonio Gil, estamos hablando de una historia súper marginal, ¿no? De una época pasada, pero súper marginal. Y la construcción de la marginalidad, sabemos hoy, Juli, suele estar sumamente dibujada y adornada, ¿no? Todos los relatos marginales de los últimos años son sumamente transformados en algo espectacular, ¿no? Se hace como ese tipo de cosas, ¿no? Se construye una historia alrededor de la marginalidad que no es real y que suele estar sumamente forzada. Bueno, en este caso, la historia del Gauchito Gil es súper marginal y Matías Segretti la cuenta de un modo muy interesante, porque además, ¿no? Él plantea y cuando habla del Gauchito Gil, habla, por ejemplo, de que hoy sería una víctima, bueno, también del gatillo fácil, que estaría preso en Marcos Paz, que, bueno, cualquiera de todos esos destinos que tienen los pibes hoy, ¿no? Digo, el Gauchito Gil fue asesinado por la policía, de algún modo, ¿no? Asesinado por el ejército, pero si lo traemos, lo trasladamos al hoy, sería, bueno, como dice el autor, una víctima de gatillo fácil. Creo que es interesante poder hacer este tipo de traídas al presente de estos personajes y poder como contar una historia como la del Gauchito Gil como la historia de la represión estatal. Bueno, me parece que es súper interesante y por eso traigo la recomendación de este librito, que además es muy cortito, que se come en unos pocos minutos, así que bueno, aquí echa mi recomendación. Me encantó, amigo. ¿Me lo puedes prestar? O lo puedo conseguir también, ¿no? ¿Dónde lo puedo conseguir? Te lo puedo prestar, lo puedes conseguir. Lo puedes conseguir. Es de la editorial. La editorial Criolla, si no me equivoco. Creo que es de Editorial Criolla. Bien. Así que se puede buscar en las redes. Y si no, bueno, se puede averiguar en librerías, que seguramente estará, porque van por la tercera edición del libro. Así que yo te lo puedo prestar si querés. Pero préstamelo. Listo, ahí está. Hacemos una transacción al aire. Dale, muy querido en los penales bonaerenses, seguramente en los penales de todo el país, pero muy reivindicado, mucho mural, mucha remera, mucho tatuaje. Creo que los redondos y el Gauchito Gil ahí toman la iniciativa más grandes, ¿no? Son como referencias que aparecen mucho, sí. Grosso. Y además está bueno conocer la historia, aunque sea alguna de las historias, ¿no? Como decíamos antes, porque hay también hay mucho miedo, ¿no? Al Gauchito Gil, a los devotos y a las devotas del Gauchito Gil. Hay mucha gente que ve un santuario y se aleja porque piensa que es brujería, porque piensa que son, que no sé, digo, hay un montón de mentiras y de miedos alrededor de la figura del Gauchito Gil, y me parece que está bueno poder romper con ese tipo de cosas, porque bueno, realmente es una figura muy, muy reivindicada en todo el país, ¿no? En el interior sobre todo, pero en todo el país, y me parece que está bueno como al menos conocer las historias de los santos y las santas populares. Así que esa es nuestra invitación de hoy y nos vamos a un temita. Sí, nos metimos con el gaucho, nos pusimos a hablar de folclore, pero aparecieron ahí unos mensajes de la gente escuchando el programa, recomendando o hablando del folclore. Dijimos, bueno, vamos con un folclore para este momento gauchesco que hemos metido, vamos con Zamba de mi Esperanza. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Hundido en horizonte, polvareda que al viento va. Sal, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dé, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que mira, escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quieras como yo sé. hasta que vuelvan los abrazos. Una vacuna contra el individualismo. Bueno, Juli, vamos a meter el primer viajecito de este lunes por la mañana. Como veníamos contando al principio del programa, Xiomara Castro ganó la elección, la primera presidenta de Honduras, en un contexto, bueno, de femicidios, de no aborto legal para nadie, para bajo ningún concepto allí en Honduras. Un lugar seguramente muy difícil para que una mujer esté en ese rol. Así que, bueno, es una gran noticia seguramente para la gente, sobre todo para las mujeres hondureñas, ¿no? Así que vamos a estar escuchando, como decíamos al principio del programa, la columna de Nicolás Guerrero, que es columnista de Internacionales de Radio Sur, y vamos a conocer toda la información sobre estas elecciones y sobre esto que elegimos, por supuesto, festejar y que sea un gran paso para Honduras, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Nicolás Guerrero. Esta semana vamos a hablar de lo que nos dejaron las elecciones presidenciales en Honduras realizadas el domingo pasado. Elecciones históricas no solo por el resultado, de lo cual vamos a estar interiorizándonos en unos minutos, sino también por todo lo que se acumuló en la previa. ¿Y por qué decimos esto? Porque, para hacer un poco de historia reciente, recordemos que Honduras fue el primer país de América Latina en donde, el 28 de junio de 2009, se derrocó de una manera ilegal a quien era su presidente, Mel Zelaya. Básicamente lo que sucedió es que un grupo de militares interrumpieron en la madrugada del 28 de junio de 2009 y sustrajeron de su casa al actual presidente José Manuel Zelaya Rosales, más conocido como Mel Zelaya. Lo agarraron de su casa, se lo llevaron en un avión y lo depositaron de manera ilegal en Costa Rica, dando inicio a una serie de nuevas formas de dar golpes de Estado o de derrocar gobiernos elegidos democráticamente que inició aquel 28 de junio de 2009. Luego sucedieron golpes en América Latina que se dieron de otra forma. Algunos golpes parlamentarios y otros golpes con una actividad militar más importante. Para destacar, bueno, el caso de el impeachment que se le hizo, el juicio político a Fernando Lugo en Paraguay, luego lo que ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil, también a través de un golpe parlamentario, un golpe institucional, en donde tanto a Lugo como a Rousseff se los desplazó de su presidencia luego de un juicio político en lo que sería el Congreso de estos países. Y más cercano en el tiempo, podríamos destacar lo que ocurrió a fines de 2019 con Evo Morales en Bolivia, donde se denunció que hubo un fraude en las elecciones, se incentivó una campaña cívico-militar para impedir que el MAS continuara con su nuevo gobierno, y así se generó el gobierno que duró un año, que encabezó la gobernadora de facto, la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Por eso la importancia de las elecciones de Honduras. Todo indica que la nueva presidenta de Honduras es Xiomara Castro. ¿Y por qué empezamos a vincularla con esta historia de Mel Zelaya? Porque justamente Xiomara Castro es la mujer de Mel Zelaya de hace muchos años y era la primera dama cuando aquella madrugada del 28 de junio de 2009 le dieron un golpe de estado a su marido. Bueno, aproximadamente 12 años después, un poquito más de 12 años después, Xiomara Castro termina siendo la presidenta electa de Honduras, retomando así en un gobierno, una coalición de centro izquierda, izquierda, dependiendo la medida, dependiendo la lectura, la gobernación, la presidencia de Honduras. Ahora, ¿qué pasó desde aquel 2009 hasta hoy, 2021, en donde el Partido Libre, que llegaba como candidata a presidenta, Xiomara Castro, vuelve a la presidencia de Honduras? Bueno, se desató una de las peores crisis migratorias en la historia hondureña. Miles de hondureños se dedicaron a irse del país con lo que tenían puesto por la crisis económica terminal que está atravesando la economía hondureña con rumbo a los Estados Unidos. Desde hace años que tenemos estas imágenes que nos llegan de Centroamérica, de las caravanas migrantes que atraviesan todo Centroamérica para llegar a la frontera norteamericana y así poder conseguir un trabajo como ilegales para enviar remesas hacia los familiares que quedaban en Honduras. Por ejemplo, datos de los últimos años, entre el 2018 y el 2021, el dinero que enviaban los hondureños y las hondureñas en el exterior, principalmente en Estados Unidos, en la economía total, ¿no?, de Honduras, estoy hablando del PBI, del ingreso per cápita, era el 20% de la economía total. O sea que el 20% de los ingresos que se generaban en el país era el dinero que enviaban los exiliados hondureños por motivos políticos, económicos o sociales desde el exterior. Y eso representaba el 20% del total del dinero que se contaba en Honduras en un año fiscal. Un dato que es muy importante para los desafíos que va a tener el futuro gobierno de Xiomara Castro. Luego, tenemos denuncias de corrupción en todos los gobiernos que continuaron luego del golpe de Estado que sufrió Mel Zelaya. Hubo, generalmente, todos fueron gobiernos vinculados al Partido Nacional, que vendría a ser el partido más uno de los más conservadores de la escena política hondureña. Tanto los presidentes como cargos del Ejecutivo están vinculados fehacientemente a dinero y a tener negocios con el narcotráfico, no solo en el ámbito interno en Honduras, sino también hacia el exterior. En Estados Unidos han juzgado a diversos representantes de estos partidos políticos, destacando que están comprobados sus vínculos con el narcotráfico. Y, por ejemplo, la que va a ser ex vicepresidente, Juan Hernández. Juan Hernández, de los últimos 12 años, ha sido el presidente durante 8 de ellos. Por el momento, él no está procesado en el exterior, pero tiene a varios exministros y miembros de su gabinete que han sido procesados, por ejemplo, en los Estados Unidos, por narcotráfico, principalmente con el tráfico de cocaína proveniente de otros países de América Latina con rumbo a Estados Unidos. Así también con el lavado de activos del Estado, plata que se recibía en el Estado hondureño, que debía ser utilizada para obras públicas, sanidad, infraestructura, y que luego se descubrió que eran giradas a las cuentas privadas de estos políticos que estuvieron en el poder hondureño durante 12 años. Las apuestas de cara al futuro. Bien, las apuestas de cara al futuro para Xiomara Castro van por, principalmente y a mi entender, van por tres aristas. Primero, la reactivación económica o cómo puede paliar la crisis económica hondureña. Ya que, según cifras del último año, el 74% de la población hondureña está por debajo de la línea de la pobreza. El manejo de la pandemia. Los números en Honduras todavía no son claros. La Organización Mundial de la Salud asegura que los registros dictaminados por el Ministerio de Salud hondureño no tienen bases sustentables para que sean números que puedan ser tomados en cuenta como válidos. Hay una campaña de vacunación muy lenta, muy distinta a todos los países, y ya miembros del Partido Libre, el cual llevó a Castro como candidata a la presidenta, ya están pidiendo donaciones de vacunas para ampliar la vacunación para luchar contra la COVID, más en un escenario en donde el mundo ya está mirando la nueva variante predominante Omicron. Y el punto número 3 van a ser los vínculos geopolíticos que tenga Xiomara Castro durante la presidencia hondureña. ¿Por qué? porque luego del derrocamiento de Mel Zelaya en 2009, quien se había acercado al ALBA, a países como Venezuela, como Cuba, en su momento Argentina, Uruguay bajo la gobernación del Frente Amplio, e incluso el Chile, conducido por Bachelet, luego de golpe de Estado cambió totalmente su área de influencia y se acercó mucho más a las políticas que impulsa Estados Unidos y los organismos internacionales monetarios, principalmente el Fondo Monetario Internacional. Un escenario complejo para la nueva presidenta de Honduras, que tiene que lidiar con los factores internos, pero también con los factores externos y principalmente, y este es el último punto con el cual vamos a cerrar, la crisis migratoria que atraviesa toda América Central a lo largo de todos los países. Estos miles de personas que se dirigen con rumbo al norte en busca del tan añorado vida de estilo americano, o el American Way of Life, que sin embargo lo único que produce son detenciones arbitrarias, desaparición de personas y tráfico que está comprobado. Otro de los grandes escenarios y disputas que va a tener el gobierno de Xiomara Castro, que, repito, vuelve a poner a la izquierda o a la centroizquierda hondureña en la presidencia luego de unas elecciones democráticas, algo que tampoco se ocurría, según veedores internacionales, desde hace más de 12 años. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Nicolás Guerrero, columnista de Internacionales de Radio Sur, con quien hacemos este programa Hasta que vuelvan los abrazos. Interesante la claridad, ¿no?, del compañero para hablar de la situación hondureña y a lo que veníamos diciendo, ¿no?, de que es el país con más femicidios de la región y que el aborto está prohibido bajo cualquier causal, sumaba la situación migratoria de Honduras, también sumamente crítica en el país, ¿no? Sí, y más del 70% de la población bajo la línea de pobreza, ¿no? Un manejo de la pandemia muy, muy irregular, con muy pocas vacunas. Bueno, todo ese panorama que nos iba convidando Nicolás. También es un poco el reflejo de lo que pasa en varios de los países de América Central. Me parece que está interesante ese análisis que hace también, en principio, comparando de alguna manera algunas características con otros países y con otras cuestiones que pasan en América. Y hacia el final ahí mencionaba también la cuestión geopolítica, que me parece que es clave en todos los análisis de lo que pasa en los diferentes países de la región. Nos pasa más cuando vamos afuera, ¿no? Cuando vemos lo que pasa en Chile o en cualquiera de los países que solemos hacer entrevistas, que bueno, comprender la situación geopolítica nos ayuda a entender también qué es lo que pasa en esos países. En este momento, bueno, por ejemplo, en estos días, Argentina va a ser, Alberto Fernández con Cristina van a encabezar un acto junto a Lula da Silva, ¿no? El expresidente de Brasil, que mucho se viene hablando de él porque lo que pasa en Brasil depende, tiene mucha correlación con lo que después pasa en el resto de los países de América, en cuanto a lo económico, ¿no? En cuanto a los vínculos entre países, también entre lo que tiene que ver con los organismos internacionales que en algún momento funcionaron mejor o peor, Mercosur, UNASUR, que después con los cambios de gobierno y ese giro hacia la derecha que se fue dando en los últimos años, se fueron desarmando y se fue perdiendo esa fuerza que parecía en algún momento tener. Se viene hablando de, bueno, qué pasa cuando Lula, si Lula gana las elecciones, que es lo que muchos y muchas dicen que puede llegar a pasar, ¿no? Por las encuestas y todo eso, bueno, quizás cambie el panorama geopolítico. Otro de los puntos que hablaba era la importancia de la cuestión de vacunación y de que Honduras ahora con la nueva presidenta va a empezar a salir a pedir, digamos, ahí a otros países a ver si hay alguna donación de vacunas. Argentina viene donando, y creo que otra punta que puede ser interesante es que el día que asumió Xiomara Castro una de las primeras en llamarla fue Cristina Fernández de Kirchner, de brindarle su apoyo y de decir que es su amiga y su compañera de lucha. Así que me parece que Argentina puede tener ahí alguna punta también en la solidaridad de vacunas, ¿no? En este contexto tan, tan complicado. Y posta, es importante pensar que en Argentina tenemos un casi 78% de vacunas, de personas vacunadas ya, y que hay países en los que esto está mucho más atrás, y que bueno, solucionar la cuestión de la pandemia o solucionar de alguna manera o por lo menos tener a la población vacunada en la mayor cantidad de gente posible va a ser un factor importante también para lo político, ¿no? Digo, los países que gestionaron mal la pandemia, así les fue en las elecciones, por ejemplo, a Donald Trump, que muchos dicen que si no hubiera sido por la pandemia, seguramente seguiría gobernando. Así que bueno, está bueno tener un panorama internacional y un panorama específicamente de lo que pasa en Honduras. Es la primera vez que vamos allá en esta segunda dosis, así que interesante el repaso que nos hacía Nicolás Guerrero. Sí, aparte es un tomamos la decisión de viajar a Honduras en un buen momento, ¿no, Juli? Creo que en este contexto tan complejo, ¿no? En todo el mundo, digo, mejor o peor en diferentes lugares, pero bueno, con este tipo de noticias que dan un poco de esperanza, ¿no? De que también se pueda volver a construir entre países, como decías, bueno, el análisis geopolítico siempre es necesario. Digo, por más que a alguna gente se le haga o se le vuelva un poco más complejo pensar entre las relaciones internacionales, bueno, entender lo que pasa en un país también tiene que ver con entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas, digo, las construcciones entre países siempre tienen explicación de alguna manera de lo que está pasando en el territorio. Así que, bueno, seguiremos prestando especial atención a la situación de Honduras y veremos cómo va la presidencia de Xiomara Castro. Vamos a escuchar un tema y seguimos con este programa, si te parece, Juli. A ver si le parece, en realidad, te digo, no si nos parece a nosotros, sino si le parece a nuestro operador técnico Ignacio Álvarez González, que es el que nos permite o no nos permite escuchar música hoy. Es el que manda, ¿no? Si uno está haciendo boludeces, diciendo cosas que no van, él nos puede callar y poner una canción. Creo que ni nos vamos a dar cuenta, va a seguir la cosa ahí. Yo voy a seguir hablando, muteado, ¿no? Me encanta, así funciona. Vamos a ver qué dice Nacho, a ver, lo dejamos. Please don't let me hit the ground tonight. I think I'll walk home. I'll find myself as I own. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a contarle a la gente, a repetirle cuál es la consigna de la mañana de hoy. A ver si nos acompañan. Ya hay gente mandando el mensajito mándennos, si están escuchando, si nos están escuchando, si les llegó la difusión, mándennos cuál es su respuesta a qué tradición nacional reivindicás. Nos escriben al 11-31-81-31-26, repito el número de teléfono, 11-31-81-31-26. ¿Qué tradición nacional reivindicás? ¿Llegó algún mensaje, compañero, por acá? Sí, espera, te pregunto una cosa, porque viste, la gente pregunta siempre las bases y condiciones de la respuesta a la consigna. Digo, siempre está la gente que responde lo que se le canta el culo, siempre está la gente que quiere estar bien correcta y enmarcada en las bases de esta consigna. La pregunta es la siguiente: ¿se puede, por ejemplo, plantear? No sé, yo soy Rodolfo de Villa Mitre y digo, a mí me gusta el mate, pero le pongo edulcorante. O a mí me gusta el mate, pero le pongo coco y cedrón. Digo, ¿esas cosas valen como respuesta a la consigna? ¿Está permitido deformar, entre comillas, una tradición cotidiana? Sí, si le metes el pero es porque sentís que el edulcorante no tiene un carajo que ver con nuestra tradición, por ahí no sé, pero no me arriesgaría a decir que esto es así. Sí, está bien. Nos pueden responder medio como quieran, ¿no? Permitimos cualquier respuesta a la consigna. Bueno, le avisamos a Rodolfo de Villa Mitre, si quiere mandar un mensaje, que por supuesto tiene permiso de contarnos los gustos particulares que tenga con el mate. Creo que las tradiciones se van transformando un poco culturalmente, y eso también las hace interesantes, ¿no? Que cada uno y cada una pueda tomar el mate o comer las empanadas como quiera, es válido. Bancamos ese cambio, ¿o no? Totalmente. Ahora sí, vamos, si querés, a las respuestas a la consigna de hoy. La primera respuesta que nos llega es de Nico de Flores y dice justamente el mate y la música tradicional folclore. Buenísima la respuesta del compañero Nico. ¿Tenemos alguna más, Juli? Sí, desde Valentín Alsina nos manda nuestro amigo Walter y nos dice el vinito y el mate con les amigues de una. Abrazote, otro para vos, querido. Bueno, el mate viene ahí entonces tomando la delantera, ¿no? Me parece que... Y puede llegar a ganar por goleada, porque el mate, la verdad que... si uno dice, no, la verdad que la nación no me importa nada, pero el mate no lo cambiamos nada. El mate es difícil de dejar. Por acá nuestro operador técnico nos remarca dos cosas muy importantes. Una es, mientras no le ponga Fernet al mate está todo bien. Y la segunda, que creo que es una polémica, abre y divide aguas. No le metas pasa de uva a la empanada, porque nos desconocemos, dice por acá el operador técnico. Bueno, ahí está la disputa entre empanada con pasa de uva sí, empanada con pasa de uva no. Y también ahí está la gente más jugada, que dice empanada con aceituna sí, empanada con aceituna no. Yo creo que ahí se empiezan a conocer las diferentes disputas entre argentinos y argentinas, ¿no? Digo, las verdaderas peleas llegan con esas discusiones, tomando, como dice el compañero Walter, un vinito seguramente, ¿no? Sí, es histórica parte de la discusión. Unitarios federales, después peronismo, radicalismo, después pasas de uva o no pasas de uva. Son como las tres corrientes de disputas políticas históricas en nuestro país. Yo debo decir que estoy a favor de la pasa de uva dentro de la empanada. No es que siempre que hago empanada le pongo pasa de uva, ¿eh? De hecho, casi nunca. Pero si aparece, me hace acordar a mi abuela, me gusta un poquito de azúcar arriba de la empanada también. Banco mucho. Banco muchísimo lo que decís. Bueno, justamente te digo, si nos vamos a lo personal, ¿no? En las reuniones familiares, en las fiestas, ¿no? En el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, en las fiestas familiares siempre se dice, bueno, no hables de política en la mesa, dicen en muchas familias, ¿no? Para evitar pelearte con la tía macrista, ese tipo de cosas. Bueno, en mi familia dicen que nadie hable de la pasa de uva en la empanada porque se pudre todo. Bueno, cada familia tiene sus diferentes disputas, ¿es así o no es así? Sí, a mí me parece que quizás la forma de saldarlo es acá, ¿viste? Sin amenaza, tipo, no, si le pones paso uva te voy a matar, loco, no, dale, tranqui, cada uno con lo suyo. ¿Viste cómo ahí las disputas se llevan a fondo todas? Porque vos decís, bueno, está bien, peronismo, antiperonismo, la discutimos un poco más larga, pero, ¿viste? La gente te dice, vos sos team invierno, te voy a matar. No, pará, loco, tranqui, tranqui, no pasa nada, le puse una pasita de uva, loco. Es un montón, es un montón. Bueno, seguimos con este programa y que nos manden respuestita a la consigna pronto. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Se confirmó el primer caso de la variante Omicron en Argentina. Se trata de un hombre de 38 que vive en San Luis y estuvo en Sudáfrica por cuestiones laborales. Tiene el esquema completo de vacunación y cursó la enfermedad en marzo. Más del 70% de los jubilados y jubiladas están por debajo de la canasta básica de una persona mayor. Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de Argentina, se advierte que tras el incremento del 12,11% en diciembre, el haber mínimo jubilatorio queda en 28.189 pesos de bolsillo hasta marzo de 2022, mientras la canasta básica para personas mayores se encontraba en 75.500 pesos en octubre. FMI, misión oficial, busca el visto bueno del staff técnico. La delegación argentina, encabezada por Sergio Chodos, se reúne desde el sábado en Washington. Tratan de despejar el camino para que se eleve el programa al directorio. La agenda urgente incluye sobretasas, evaluación de la entidad por el stand-by de 2018 y un vencimiento por 1.900 millones de dólares. Murió otro paciente en el Borda luego de una golpiza y piden que se investigue la responsabilidad del gobierno porteño. Es la segunda muerte como consecuencia de la desidia de ese hospital en apenas 18 meses. Testigos del último hecho aseguran que nadie podía socorrer a la víctima porque no había personal en ese horario. Santiago del Estero, alerta feminista por la próxima asunción de un abusador como diputado provincial. Héctor Chavay Ruiz, del Frente Laborista Patriótico, fue condenado por abuso sexual en 2015 y actualmente tiene otra causa abierta por violencia. Organizaciones feministas, acompañadas por el INADI y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, exigen la impugnación de su asunción. Tandil, asambleístas contra los agrotóxicos concentran en la municipalidad. La Asamblea por un Tandil sin transgénicos ni agrotóxicos convocó hoy a una concentración para exigir una audiencia pública ante la posibilidad de que se apruebe sin licencia social la flexibilización del uso de agrotóxicos y la fumigación cerca de escuelas, centros de salud y población. ...1.294 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 22.100 casos activos y son 90.000 las nuevas vacunas aplicadas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, el Congreso de Colima en México despenalizó el aborto efectivamente con 14 votos a favor, 5 votos en contra. Se avaló la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Así que, bueno, una gran noticia por la que decidimos viajar a México entonces. Vamos a charlar con Patricia Sánchez. Esa es periodista independiente, es integrante del Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres. Y, bueno, le damos la bienvenida entonces. Pedro Ramírez Otero, contigo. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, decíamos entonces esta gran noticia de que Colima es el sexto estado en México en aprobar entonces el aborto. ¿Cómo recibieron esta noticia? Muy contentas, estamos muy contentas porque por fin se reconoce una lucha histórica en Colima por el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. Ya había habido otros intentos, sin embargo, en el Congreso las mujeres que queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo no habíamos sido debidamente representadas. Y bueno, en este Congreso tenemos la fortuna de tener a mujeres, más mujeres en el mismo, jóvenes y que tienen una mentalidad distinta y pudimos en esta ocasión contar con nuestra representación. Hola Patricia, te saluda Julián Bouvier. Te quiero preguntar, ¿cómo funciona esto de que en México va siendo por estados, digamos, la legalización? Sabrás que acá en Argentina se ha logrado la legalización a nivel nacional, digamos. Nos interesa saber cómo funciona esto de que en cada estado se va votando legislativamente si una ley se aprueba o no. Bueno, México tiene una república en donde cada uno de los estados cuenta con soberanía. Entonces, cada uno de los estados tiene su propia legislación, su propio código penal, su propia constitución, su propio código penal, la cual, por supuesto, queda sujeta a las leyes federales y tienen que servir en ese orden. Y si bien ya había habido una resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde se decía que ninguna mujer puede ser penalizada por abortar antes de las 12 semanas de embarazo, aún así las mujeres podrían tener que pasar por todo un proceso legal para no ser enjuiciadas. Ahorita, ya que se despenaliza el aborto, lo que se hace es que se tiene que sacar esta ley del Código Penal para que ya esa mujer ya no tenga que pasar por todo ese proceso, quede protegida ante las leyes locales y federales y también tenga los mecanismos para poder ejercer este derecho. Eso quiere decir que ahora tiene que haber clínicas en donde las mujeres puedan acudir aquí en Colima, ya no tengan que viajar a otro de los estados en donde ya está aprobado, o sea, tenga que haber estas clínicas, tengan que dar ese servicio y tenga que haber médicos o médicas que puedan realizar este aborto. Y así Colima pasó por todo un proceso muy, muy, muy difícil en donde se estuvo abogando por el aborto hasta que por fin, en 2009 lo intentamos, no se pudo, y en esta ocasión afortunadamente sí fue posible. Patricia, es interesante pensar, ¿no?, en cómo el movimiento de mujeres y la lucha va ganando, conquistando diferentes derechos. Es sumamente interesante ver a nivel internacional, ¿no?, cómo se sigue ganando terreno en este aspecto. Y si hablamos puntualmente de México en general, es un país que tiene altas tasas de femicidios, de violencia de género, de violencia sexual. Digo, nos encontramos con un montón de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y esta conquista, al menos en 6 estados, es un paso para poder ir rompiendo con todas estas situaciones que se viven en México. Definitivamente que es un paso. Todavía tenemos que ganar la guerra cultural. Ahorita hay una ola que es una ola de liberación de las mujeres en donde cada vez más van tomando conciencia y hay una ola también en donde muchas mujeres identificadas con los derechos humanos de las mujeres van subiendo a lugares en donde nos puedan representar. Por eso nosotros hemos dicho que sí es muy importante que las mujeres lleguen al poder, pero es más importante todavía que las mujeres feministas lleguen al poder, para que puedan representarnos. Y eso no significa que queramos que todas las mujeres aborten. Yo creo que nadie quiere que una mujer vaya a abortar. Lo que queremos es que una mujer no tenga la necesidad de ir a abortar, porque tiene todas las herramientas a la mano para no llegar a un embarazo no deseado. No obstante, queremos que una vez que esto suceda, tenga todas las herramientas, porque al final de cuentas es una violencia institucional que afecta a las mujeres más pobres, puesto que en un país con una alta tasa de impunidad, en México me parece que tenemos un 93% de impunidad, las mujeres que querían someterse a un aborto lo hacían y pagaban una clínica privada en donde se hizo un aborto clandestino. Entonces eran las mujeres pobres las que o se veían obligadas a terminar un embarazo no deseado o bien tenían que arriesgarse a llegar a un aborto clandestino donde ponían en riesgo su vida. Por lo tanto, veíamos solamente la pauperización de las mujeres, o sea, la violencia de las mujeres en las mujeres más pobres. Entonces, con esto se elimina, al menos en Colima, una violencia hacia las mujeres, que era una violencia sobre las mujeres que querían decidir sobre su propio cuerpo. No obstante, nos enfrentamos con muchas otras en donde tenemos que estar peleando por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, puesto que actualmente se asesinan 11 mujeres diario en promedio en México, lo cual es totalmente insostenible. Estamos hablando con Patricia Sánchez, ella es periodista independiente, integrante del Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres. Bueno, esto que decías del acceso de las mujeres al aborto, hoy, bueno, por supuesto festejamos que Colima sea un nuevo estado con aborto legal, pero a la vez todavía está este impedimento, ¿no?, de que como no se da a nivel nacional la legalización del aborto, las mujeres que quieran abortar tienen que viajar a los estados que sí lo tienen aprobado. Digo, esto también es un impedimento para quienes no tienen recursos, ¿no? Totalmente. Y aquí lo que es la Ley General de las Mujeres de una Vida a una Vida Libre de Violencia tiene un mecanismo de protección que se llama, se me acaba de ir el nombre, pero en este mecanismo lo que pueden hacer es invocar una ley de otro estado que les sea más favorable. Entonces, al haber más estados que tengan esta ley aprobada, habrá más legislaciones a las cuales se llama agravio comparado, ya lo recordé. puedan invocar este tipo de protección. Y la ley de acceso de las mujeres es una ley federal que puede ser invocada por cada uno de los estados en donde la legalización del aborto todavía no sucede. México es un país que tiene muchas contradicciones y a pesar de los grandes avances tenemos todavía una sociedad muy conservadora en donde los legisladores que son, y las legisladoras que son justamente quienes aprueban las leyes, no quieren arriesgarse a perder a su grupo de seguidores, a su grupo de votantes. Entonces no se arriesgan. En Colima las estadísticas decían que era prácticamente la mitad de las mujeres las que estaba a favor de las personas que estaban a favor del aborto y 50% las que estaban en contra. No obstante, la población que estaba siendo representada era la que estaba en contra, no la que estaba a favor. Ahora, cada vez que haya congresos que aprueben estas legislaciones, esperamos que eso anime a los congresos de otros estados a que tomen el paso para defender la libertad de decisión de las mujeres. Patricia, quiero preguntarte algo que tiene que ver con, bueno, puntualmente lo que se vivió a la hora de que se vote el aborto en Colima y también si tenés recordados en los otros estados, que tiene que ver con que, bueno, aquí en Argentina tuvimos la experiencia de que cuando se votó los discursos en contra eran sumamente violentos y en otros casos muy, muy ligados a cuestiones religiosas y en otros casos completamente absurdos, ¿no? Digo, realmente sin sentido. ¿Cómo eran los discursos en contra del aborto en este caso? ¿Eran también con estas características? ¿Recordás algo puntualmente en ese sentido? Sí, también, totalmente. Había un grupo de personas pro vida que estaban ahí en el Congreso. El Congreso es un espacio abierto, por lo que pueden acudir quienes quieran acudir, es la Casa del Pueblo. Entonces había grupos pro vida muy, muy agresivos que les gritaban a las legisladoras y a los legisladores a la hora de votar. Hubo unos que incluso les gritaron, te estamos observando, o sea, te estamos viendo. Alguna legisladora me comentó que desde días antes estaban presionándoles para poder obtener la resolución de por quién iban a votar. O sea, si iban a votar a favor y en contra, y hubo una presión muy fuerte. Y esta legisladora con la que yo platiqué, que votó a favor, me decía que llegó a temer por su seguridad personal, por su integridad personal. Sí, fue muy difícil. Efectivamente, los reclamos iban en el sentido religioso, pero tenemos que recordar que México, si bien reconoce el derecho de cada persona a creer en lo que desee, es un país laico y se debe de representar esa laicidad. Patricia, para ir cerrando, me gustaría preguntarte algo más a nivel general. ¿Alguna lectura que estés haciendo vos sobre cómo viene siendo el gobierno de López Obrador? Que bueno, en principio cuando asumió había como algunas propuestas muy importantes. Después no sé si todas se fueron cumpliendo. Por ahí nos podés contar vos un poco cómo venís viendo este gobierno. Bueno, en el aspecto de las mujeres tenemos un gobierno de muchas contradicciones, porque si bien efectivamente tenemos un gobierno que se dice de izquierda y que se dice cercano a las mujeres, ha sido también un gobierno que ha atacado directamente a las feministas y en donde las feministas han sido el principal opositor real de este gobierno. No podemos olvidar el 8 de marzo cuando se hicieron las manifestaciones a Palacio Nacional, el muro que pusieron, aquel muro de la ignominia para que las mujeres no pudieran llegar a las puertas de Palacio. Y si bien sí, efectivamente, teníamos a mujeres enojadas, tenemos razones para estar molestas, y no solamente con este gobierno, con este y con los anteriores. ¿Por qué? Porque las muertes de mujeres no han hecho más que ir en aumento. Y hay estudios realizados por algunas diputadas, en este caso Marcela Lagarde, cuando estaban justamente redactando la ley de acceso. Esta ley estuvo basada en estudios en donde determinaron que efectivamente si las mujeres las mujeres que fallecían por asesinadas a manos de su novio, su esposo, o por motivos sexuales, la mayoría de ellas habían solicitado ayuda a las autoridades y esta se les había sido negada. Por lo tanto, el Estado era parte en que esa mujer hubiera fallecido. Entonces, por supuesto que nosotras hacemos responsable al Estado de no cumplir con lo que debe de hacer y de estarnos matando, de estarnos llevando a la muerte. Y por eso estamos molestas. Sin embargo, este gobierno no ha sido receptivo con las mujeres, ha bajado los presupuestos en lo que respecta a las mujeres. Tenemos ahorita nosotros un anexo 13 que se debe de utilizar, que se puede utilizar para ayuda de las mujeres al invocar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y no obstante, en este anexo 13 hay la gran mayoría de los programas que están inscritos ahí no tienen una perspectiva de género. Entonces estamos hablando de muchísima simulación. O sea, por otro lado, tenemos también el movimiento del presidente que está promoviendo que justamente sucedan estos cambios a las leyes que le abren las puertas a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Por lo tanto, tenemos grandes avances, pero también tenemos grandes retrocesos que esperamos que en los siguientes años pues puedan emparejarse e ir a la par para bien de todas las mujeres en México. Totalmente. Bueno, te abrazamos a la distancia. Entonces, gracias por este panorama que nos diste de la situación de México. Festejamos entonces contigo este nuevo estado que tiene aborto legal. Y bueno, ojalá charlemos pronto con nuevos estados habiendo votado por el sí. Ojalá que sí. Ojalá eso sea una realidad en México muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Fuerte abrazo para vos. Bueno, ella fue la periodista independiente Patricia Sánchez y charlábamos entonces, como decíamos, de Colima, México, que despenalizó el aborto efectivamente hasta las 12 semanas de gestación. Bueno, si bien es el sexto estado con aborto legal y faltan tantos otros, es un gran avance, sobre todo teniendo en cuenta esto que hablábamos con Patricia de la situación de México, donde los feminismos están sumamente, sumamente organizados, pero a la vez sigue habiendo avance de las violencias, de los femicidios, violencia de género, violaciones. Digo, hablábamos, Juli, hace un tiempo con, no sé si te acordás, con el periodista Patricio Leisegui, uh-huh. Periodista especializado en medio ambiente en este caso, pero su compañera Mari Carmen Sordó es feminista, es también es documentalista, y están ambos en México haciendo, bueno, por un lado un trabajo contra las megagranjas porcinas, y por otro lado, bueno, haciendo un análisis también de esta situación, ¿no? De cómo los medios muestran con suma crudeza lo que pasa con las mujeres, ¿no? Donde aparecen imágenes de femicidios sumamente explícitos, donde aparecen publicidades de mujeres, digo, publicidades de venta de contenidos o publicidades de prostitución en las páginas de los diarios y las revistas. Digo, como una sociedad que no solamente es violenta de por sí, sino que la construcción mediática hace que esto pase también, ¿no? Es realmente tremendo. Nosotros hablamos acá en esta radio, también en Radio Sur, de lo que suman los medios tradicionales, los medios comerciales, a generar nuevas violencias, estigmatizaciones, revictimización, tantas cosas que podemos criticar. Bueno, en este caso, en México, lo vemos con una crudeza realmente tremenda, ¿no? Un paso más allá de todo lo que podemos hablar quizás. Así que es un gran paso, ¿no? Que esto se apruebe en México. Sí, totalmente. Ojalá que sigan avanzando los estados por esto, seguir adquiriendo derechos para las mujeres. Bueno, esto que importante, esto último que ella decía sobre México, sobre la política mexicana, ¿no? Que asumió ahí cantando el necio de Silvio Rodríguez, nada, presentándose como un presidente realmente de izquierda después de muchos años de gobiernos más liberales, ¿no? En México. Bueno, nada, esto vamos viendo cómo en algunos sentidos quizás sí se avanzó progresivamente o progresistamente, en otros no tanto, pero bueno, la lucha popular, en este caso la lucha del feminismo, ha logrado esta victoria en Colima y se va a imponer seguramente, si siguen por ese camino, en todo México, la legalización del aborto. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, venimos haciendo un recorrido por las diferentes luchas del 2001. Hicimos como un recorrido por diferentes aspectos, ¿no? Y en este caso vamos a convocar, como anunciamos, al Perro Santillán. Él es histórico militante de Jujuy, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Bienvenido, Perro, aquí Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿no? Un gusto. Sí, hasta ahora secretario general, pero ya en enero ya no me presento a las elecciones y ya dejo el sindicalismo, no la lucha, por supuesto, vuelvo a la Comisión de Derechos Humanos y al movimiento Tupac Katari. Aclarado eso, no sé, el 2001, así... Sí, en un rato nos estaremos metiendo entonces con eso que mencionabas justamente. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, hablando del 19 y 20 de diciembre del 2001, queremos preguntarte, sí, ¿qué recordás de esos días? ¿Dónde estabas? ¿Qué no podés contar de ese momento? Sí, vos sabés que en ese tiempo el 2001 ha marcado a fuego la vida de muchos, y en ese tiempo yo también salía de la cárcel pensando ya en alejarme del sindicalismo, y yo ya estaba en la Comisión de Derechos Humanos y en el movimiento Tupac Katari cuando salí de la cárcel, y por supuesto me sorprendió el 2001 en la calle, ¿no? Yo estaba con libertad condicional, me acuerdo que un compañero nuestro me llevó a las movilizaciones acá en Jujuy, y la verdad es que pude hacer un discurso que después, posteriormente, se plasmó en una grabación de los músicos estos, La Mancha y Rolando. El disco se llama Espíritu, y no, el disco es Sangre, el que saca mi discurso en ese momento. Tuve que escapar porque justo llegaba la policía, entonces el compañero me sacó de la manifestación. Yo estaba en libertad condicional, no podía ir a manifestaciones ni juntarme con más de 10 personas, ¿no? Entonces, para mí el 2001 ha sido como una marca que he tenido por todo lo que significaba la lucha de los pueblos como el de Jujuy, y los antecedentes que tenía Jujuy en esto de las puebladas y de los gobernadores caídos, ¿no? Venía como a ser un episodio más grande que todo lo que habíamos vivido hasta el momento, y lo único malo fue que el pueblo no coronó poniendo una política que sirva, o políticos que sirvan al pueblo, políticos que piensen en dar soluciones a las clases más postergadas, y siguieron ellos, ¿no? Vinieron los 5 gobernantes y posteriormente Kirchner. Pero lamentablemente fue una lucha donde el pueblo dejó su sangre en la calle sin coronar políticamente, ¿no? Hola, Perro, un placer saludarte. Acá Julián Bouvier. Te quiero preguntar si nos podés hacer una pequeña caracterización del contexto político, económico, que se venía viviendo ya desde los 90 y los principios de los 2000, en Jujuy, sí. En el norte, quizás también, que nos puede servir como pantallazo. Sí, yo creo que las provincias del norte estaban castigadas por la política esta neoliberal que se había instalado a sangre y fuego también, por las represiones que vivimos nosotros acá en el interior del país. En el año 90, Jujuy tuvo la virtud de empezar a denunciar ya lo que se venía con la política de Menem y lo que era el modelo neoliberal, porque ya la empezábamos a sufrir, empezábamos a ver cómo se desguazaba Zapla, empezaban a recortar los salarios de los trabajadores estatales, y así en el año 90 cayó el primer gobernador, porque realmente los recortes eran feroces, y de allá de la Puna también ya aparecían los signos más brutales, con el cierre de Mina Aguilar, a donde el dueño, que era presidente de Bolivia, se prendía en este nuevo modelo económicamente y dejaba desocupadas miles de familias, ¿no? Entonces, antes del cierre de la mina. Y Jujuy vivía con dramatismo todo lo que era las privatizaciones, pero fundamentalmente el tema de la política nacional, a donde el ministro de Economía, Cavallo, llamó a Jujuy una provincia inviable. Esto quería decir que no teníamos tampoco la ayuda, ni los jujeños podían tener algún tipo de salida. Por eso creo que los gobernantes se fueron incinerando uno tras otro en toda la década del 90 hasta el 98, que cayó el último, que el pueblo, demandando los cambios radicales que merecíamos, tampoco estas luchas se llegaron a coronar políticamente, porque si no, hoy no estaría gobernada por Morales, ¿no? Pero bueno, nos dejó un sabor amargo todo lo que fue esa década de privatizaciones, de desocupados, de tratar de hacernos ver, tratar de que no nos abandonen, digamos, pero bueno, por eso eran los cortes de ruta grandísimos que hacíamos. Nosotros los dirigentes vivíamos presos. Yo estuve, mucho tiempo entrando y saliendo todos los meses, me metían preso, perseguido, a mí, a mi familia, a mis hijos. Y bueno, no fue fácil toda esa época, ¿no? Así que el 2001 vino como a culminar una etapa donde nosotros, los que veníamos luchando, hubiésemos preferido que las verdaderas necesidades del pueblo sean cubiertas por políticas y políticos que se referencien con las clases más postergadas, que eran los trabajadores desocupados y que eran los trabajadores estatales, los jubilados y bueno, todas las clases populares, que todavía hoy esperamos la respuesta, que se mire la deuda interna que tiene el país, no la deuda externa, ¿no? Sí. Bueno, es interesante esto que planteas, ¿no? Del sabor amargo que dejaron que dejó el 2001 en materia económica, social, política. Ahora, yo quiero preguntarte puntualmente por lo que dejó organizativamente hablando, ¿no? La cantidad de movimientos y organizaciones que se gestaron en esa época y que hoy seguramente son sostén de un montón de luchas allí y también a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ves esta parte de lo que dejó el 2001? Yo creo que lo principal fue eso de organizarse, pero bueno, creo que posteriormente, en vez de ser lo que permita cambiar este sistema, los grandes movimientos que se formaron, como la CCC u otros, han ido recalando dentro del sistema con las elecciones, marcando que estaban dentro del sistema electoral, metiendo diputados, teniendo funcionarios, y el pueblo todavía está esperando el trabajo genuino, está esperando poder volver a ser esa Argentina donde un joven tenga esperanza de recibirse de ingeniero y trabajar realmente para una calidad de vida mejor, ¿no? Todo eso todavía está postergado, y lo que venía a ser un revulsivo, que eran los trabajadores desocupados, hoy lamentablemente tienen un plan, tienen los comedores, tienen el tema de un bolsón de mercadería y algunas cositas más, pero no han solucionado el poder que da el trabajo, la identidad que da el trabajo, la potencia familiar que da un trabajador. Eso no está solucionado todavía y nosotros esperamos que se encamine nuevamente la lucha a que realmente volvamos a recuperar nuestra libertad creando trabajo. Estamos hablando con ahora todavía secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Carlos El Perro Santillán. Ahora en un minutito nos vamos a mover al presente, pero no quiero dejar de preguntarte por el que se vayan todos, ¿no? Esto que era tan característico de ese momento y que efectivamente, bueno, no se fueron todos, no se sino fueron. Que además ocupan lugares actualmente de mucho poder, ¿no? Claro, no se fue nadie. Solamente me fui yo del sindicato en ese tiempo y volví en el 2013 porque falleció casualmente el secretario general en ese momento en un accidente y volví en el 2014. Realmente yo creo que el 2001, en ese momento que sucedió con los muertos en todas partes, con las grandes movilizaciones en todo el país, prefiguraban otra salida para la Argentina. Prefiguraban el tema de que el mundo había visto cómo Argentina se rebelaba ante las imposiciones de los grandes países. Creíamos que se iba a empezar a ver las principales necesidades de la postergación de miles de trabajadores que habían visto cerrar las puertas de su fábrica o de los trenes que hicieron morir hasta los pueblos. Por eso hablaba de la deuda interna que se mantiene hoy todavía con el país, no solamente con Jujuy, sino con las provincias más alejadas del centro, ¿no? Inclusive en el mismo Buenos Aires, las grandes concentraciones de desocupación en todo lo que es el conurbano bonaerense y todo lo demás, realmente necesitan tener una salida digna, una salida donde no se la verse tanto a la gente, sino que se le dé la solución de poder tener la libertad de un trabajo, ¿no? Así que vuelvo a insistir, el 2001 fue un revulsivo muy grande que creo que ha dejado grandes enseñanzas en lo que ha sido la organización de jóvenes en ese momento. Pero lamentablemente el sistema, con las trampas de los poderosos, va nuevamente encaminando el destino de nuestra patria a ser una patria de servicio y no una potencia como necesitan los argentinos, ¿no? Perro, ¿cómo ves de lo que dejó el 2001 hoy? Los reflejos de ese 2001 en el hoy en Jujuy. ¿Cómo ves la actualidad política y social de la provincia? Y grandes organizaciones sociales con miles y miles de desocupados que reciben el plan, tienen el comedor para los chicos y tienen el bolsón de mercadería. Miles y miles de jóvenes que están en una estructura clientelar que es la que tenemos que romper, ¿no? Porque si bien se habla desde los movimientos sociales, luchamos por trabajo genuino, creo que los principales dirigentes no quieren el trabajo genuino porque perderían esas grandes masas que tienen para movilizar para direccionar políticas electorales de acuerdo a la necesidad que tengan los dirigentes de seguir a uno o a otro candidato, ¿no? Así que por eso te digo, el 2001 había abierto las esperanzas de todo el mundo de tener políticas diferentes y las organizaciones sociales servir para que sea un trampolín de la gente hacia la vuelta al trabajo, hacia poder tener esa libertad que te da tener un trabajo y esa identidad que puedes cobrar sabiendo a dónde vas a dirigir tu mirada, tu voto o lo que fuere, ¿no? Direccionarse independientemente de lo que mande el puntero político o el jefe de la organización. Jujuy es una provincia, además de muy hermosa, muy rica y muy empobrecida. ¿Cómo pensás que se podría llegar a sacar adelante política o socialmente esta provincia? No, yo pienso que realmente se puede creando por lugares trabajo que respondan a las necesidades de cada lugar, a donde haya jóvenes que sean más de pueblo cercano al campo y a la producción de lo que hace Jujuy en lo que fuere, tener educación que se dirija a que puedan capacitarse para que después recibidos puedan trabajar. Es decir, volver, si se quiere, a una situación a donde los jóvenes se preparaban de acuerdo a las políticas que se gestaban y además de eso a la necesidad para salir potenciados a vender los productos que se generan en la provincia, ¿no? Por ejemplo, lo que era Acero Zapla. Acero Zapla tenía un semillero que salía de la escuela industrial de ahí de la ciudad de Palpalá y trabajaba en la fábrica. Ya sabían los chicos que entraban ahí que se estaban preparando para ser técnicos metalúrgicos o ser técnicos mecánicos, salir directamente de la escuela ya sabiendo que su futuro estaba ahí. Creo que se puede transformar una realidad lamentable que estamos viviendo hoy, teniendo un poquito más de sensibilidad social y no como la que se tiene solamente haciendo política para los amigos y para las familias, ¿no? Así que, bueno, se puede cambiar la realidad. Yo creo que los jóvenes pueden empezar por eso. Primero, se tendría que empezar a ver cómo se puede romper esa estructura clientelar que todavía está direccionando lo que va a ser el futuro de miles y miles de trabajadores, que ya es la tercera generación de trabajadores desocupados, ¿no? Perro, ahí recién nombrabas a la juventud, y yo decía al principio del programa, seguramente te lo habrán dicho muchas veces, que para muchos y muchas de las jóvenes te conocimos por la canción de Las Manos de Filippi, que después la Bersuit hizo más famosa, en la que te nombran y bueno, y hablan de todos los perritos que dejaron después también. Así que la verdad que es un orgullo haberte tenido en este programa y además, bueno, poder escuchar la claridad con la que nos hablas de la actualidad también de Jujuy. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos de haberte tenido por aquí. No, yo agradecido a ustedes y bueno, ahí a seguir luchando. Y así sea, dale. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Pasó por Hasta que vuelvan los abrazos Carlos el Perro Santillán, dirigente social y político de Jujuy, dirigente también del CEOM, allá también en la provincia de Jujuy. Bueno, qué bueno que haya pasado por acá y que también sea parte de los testimonios que estamos recogiendo de ese 2001 que nos dejó, que nos marcó nuestra historia política actual y, bueno, la historia argentina en general, ¿no? El 2001 es un quiebre fundamental y el perro fue uno de los actores que estuvo ahí protagonizando las luchas en el norte, así que está bueno también que nos podamos ir a

como Duki también, seguramente. Uh-huh. Y aparte también, también la vimos, ¿eh? Estuvimos también ahí un ratito antes de ir a ver a Nicki Nicole, estuvimos en la UBA y escuchamos a Cazzu cantando Alfonsina y el mar. Así que hermoso. La verdad que se veía muy lejos porque había mucha gente, pero muy groso. Estuviste en todos lados, al final eso como Nora Cortiñas, vos. ¿Viste? Alta gira metimos. Impresionante. Tengo, che, no, Juli, no, sí. Antes de irnos, un minuto, tengo una respuesta más a la consigna. Y dice con mucha claridad, en mayúscula y con muchas A, dice picadita. Y después dice queso y dulce, guiso. Y dice picada con birra. Agustina de Mataderos nos manda esa respuesta. Teníamos una más por ahí perdida, ¿no? Sí, tenemos una más que me encanta. La verdad que me encanta que nos haya llegado este mensaje porque hace poquito íbamos con Lolo, un compañero, a Rosario y pasábamos por Villa Constitución y decía, loco, acá hay un compañero que nos escucha todo el tiempo. Bueno, ahora nos cuenta un poco por qué no nos mandaba mensajes hace mucho, pero lo recordamos acá al compañero Manuel de Villa Constitución, que no recuerdo cómo llegó a escuchar el programa, creo que por la difusión de alguna otra radio, pero nos dice, hace rato no les escuchaba, no empieza ahí, empieza, buen día gente, hacía rato no los escuchaba, conseguí laburo después de estar changueando durante 3 años, bien ahí compa, hoy no trabajé, aprovecho a escucharlos, sin duda alguna el mate. Y los pasteles con membrillo. La batata del otro lado de la grieta. Bueno, no vamos a abrir otra de esas discusiones. Yo banco a las dos, membrillo y batata adentro. Abrazos, Manuel de Santa Fe. Te mandamos un abrazo grande, Manuel. Gracias por escuchar y por mandar mensaje. Y aguante ahí las luchas de Villa Constitución. Abrazo para Manuel entonces. Y nos vamos a toda velocidad porque este es el primer programa de la semana, de la última semana. Y no podemos terminarlo tarde. Juli, por favor, pongámonos las pilas. Nos despedimos hasta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente.